6 de junio, 1938, 9 horas. El obispo Rafael Guízar da su última misa. Habla muy pausado y es custodiado por dos seminaristas. Et elevatis oculis in celum ad te Deum, Patrem sum omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eomnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. E quoquiescunque feceritis in me in memoriam facetis. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. Dios mío, esta es la misa más larga de mi vida. ¿Recuerdas cómo nos pusieron el escapulario de la Virgen del Carmen en la escuela de San Simón? Claro que lo recuerdo. No estoy conforme. Estábamos tan niños que no supimos lo que hicimos. Por eso quiero que me lo impongas de nuevo. Antonio se quita su escapulario y se lo impone. Ahora voy a rezarte la aceptación de la muerte. Sí. Tú vas diciendo todo lo que quieras. Y yo lo repito. Antonio, ¿necesita algo más? Dame el aceite. Que por esta santa unción y por piadosísima misericordia, el Señor te perdone cuanto lo hubieras ofendido. Pongo este aceite en tus ojos llenos de luz. En tus oídos que escuchan. En tu boca que predica. En tu nariz que percibe el olor de la pureza. Y en tus manos que consuelan. Unjo este aceite, Rafael, en tu pie izquierdo. Antonio, ya no veo. Rafael, voy a quitar la venda de tu pierna. Dios mío, Antonio, su pierna está llena de llagas. Lo mejor será dejarlas puestas. Que Ignacio quite las vendas para que me pongan completas las unciones. Las quitaré con cuidado. Padre Rafael, despierte. No se vaya todavía. Despierte. Ya no es tiempo, Ignacio. Mi hermano está acabado. Espere que vuelva en sí. Voy a ponerle la última unción. Que por esta santa unción y por piadosísima misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que libre de tus pecados te conceda la salvación. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para él la luz perpetua. Descanse en paz. Así sea. No. No. Ha muerto un santo. Rafael, tus ojos azules se apagan. Te has ido. De verdad te has ido. Le levanta la cabeza y entreabre sus ojos para cerciorarse de su fallecimiento. Es necesario trasladar de inmediato el cuerpo de este sillón a la cama. De quedarse así, será muy difícil extenderlo después para colocarlo en la caja mortuoria. Pesa en demasía. Deslicémoslo sobre esta tarima. Ignacio, trae por favor los dos cirios que están en el altar y colócalos al lado del cuerpo. Suspira. Da la vuelta y sale de la habitación. Camina hacia otro cuarto donde no hay nadie. Cierra la puerta. Se para junto a una ventana. Y mirando al cielo, no puede contener el llanto. Ahora entiendes, mi querido Carlos, lo que es el regalo más grande que Dios nos da al aceptar su llamado. Persecución y dolor, sobre todo en mis tiempos, y nunca, óyelo bien, nunca pensé en esconderme. Con esa fuerza que da el Espíritu Santo tomé mis armas. ¿Sabes cuáles? Mi crucifijo y mi rosario. Y ellos me acompañaban para llevar la palabra de Dios. Eres tan joven que crees que no vas a poder entregar tu vida al Señor. Y yo te aseguro que aún en los momentos que pensamos que nada tiene sentido, ahí está Dios amándote. Y como el hijo pródigo, abrazándote y haciéndote una gran fiesta. Ahora entiendo todo. Sé que hay un camino largo que recorrer. Y una larga lucha también. Pero no he de sentirme solo. Santa Teresa dijo: solo Dios basta. Carlos, renuncia. La batalla es muy difícil, pero el amor lo vence todo. Viviré como tú lo hiciste, San Rafael, entregando mi vida como si fuera la última misión. Carlos, le pediste a Dios que te abrazara y ahora lo hace. Te esperan pruebas difíciles, pero mi Padre confía en tu corazón. ¡Mira cómo te saluda desde el cielo! dirección y producción general, José Santiago. Música original, Tonali Magaña. Producción y diseño de audio, Azul Estudios. Visita nuestra página en Facebook, Radionovela La Última Misión.